ven conmigo y te haré descansar. Pero un día el Señor me llamó y me dijo: yo quiero salvarte. De rodillas le pido a mi Dios que me guarde y me dé vida eterna. Yeah. voltearé.